corre. Yo voy sin miedo. Si voy contigo, entro en lo desconocido y tranquilo que el miedo no me toca. Sin tu amor me arropa, sin miedo a perderte. Agradecido de tenerte, sin pensar en lo que venga. Que el temor ya no cuenta, ya no cuenta, ya no. Oigo, mejor vivir sin miedo. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tema este del miedo? Y qué cosa, ¿no? Cuando algo desagradable nos pasa, cuando nuestra vida parece no avanzar, es como que tendemos muchas veces a culpar a la mala suerte y en algunas otras ocasiones no, nos castigamos y nos flagelamos a nosotros mismos por no ser lo suficientemente aptos o válidos o pensamos que no tenemos capacidad. Pero en la mayoría de las ocasiones no termina siendo ninguno de estos factores lo que causa nuestro, entre comillas, fracaso. Es simplemente nuestro temor el que nos tira hacia el fondo, ¿no? Es como esa mochila donde dice, no, nadie cargue mochilas, ni cruces, ni piedras, esa piedra, la piedra del cuello del suicida. O sea, es el miedo, en realidad es el miedo que nos pesa. Una vez leí por ahí que ¿por qué si uno sabe nadar flota sin moverse y no sabe y se hunde, ¿no? Y bueno, la respuesta es el miedo. El miedo es el que opaca y sepulta nuestras capacidades y nuestras habilidades. Es lo que nos va impidiendo alcanzar esa superficie y esa capacidad de poder respirar y aliviarte. Por eso cuando uno está con miedos o alguna persona que haya pasado con un ataque de pánico, lo primero que siente es que no puede respirar, que le falta el aire y siente asfixiado. Entonces, me parece que es momento, si estás pasando por alguna situación en la cual el miedo te está paralizando, es momento de soltar ese peso y de poder salir a flote. Porque no termina siendo tu falta, o sea, no es tu falta de capacidad. Es el miedo que te sirve desde la psicología para enfrentar una situación o para correrte si sentís que no estás todavía preparado para manejarlo y sobrevivís, ¿no? Es como que, siempre digo, esto viene de como imagínate la época en la que se salía a cazar y tenías el león ahí adelante o lo que fueses a cazar, un mamut, no sé, en los cazadores y tenían que enfrentar esa situación y tiraba la lanza y acertabas o tiraba la lanza y le errabas y si le errabas o tenías que enfrentarlo con la mano o salías corriendo para tratar de sobrevivir. Lo que pasa es que sobrevivir no es vivir. Y todo el tiempo uno no puede estar escapando. Pero es lógico que haya ciertas situaciones que nos pesen. Por eso dice, tengo un peso encima. Bueno, ese miedo nos pesa y es lo que nos lleva hacia abajo. Y esto es un fenómeno que se puede observar en muchísimas situaciones de nuestra vida cotidiana. ¿No te pasa que sabes hacer algo a la perfección y a la hora de mostrar tu habilidad en público? Es como que parece que los nervios o la torpeza se apodera de vos. Una vez había un caso, un amigo que tenía que entrar en una empresa y cuando iba a dar el examen médico le daba presión alta y estaba muy con muchas ganas de entrar en una buena oportunidad de trabajo. Y después, cuando iba al médico particular, si tomaba la presión y todo, estaba bien. Y cuando iba, ¡boom!, le agarraba presión alta. O sea, era el miedo de que algo saliera mal y no quedar en la empresa. Y eso le pesaba. De hecho, no quedó en la empresa. Entonces, pasan estas cosas. Es algo que se repite en muchos ámbitos de nuestro día a día. Personas por ahí amables y encantadoras e interesantes que a la hora de socializar parecen incapaces de mirar a los ojos y de poder articular una frase completa sin ponerse colorados o empezar a tartamudear. Personas inteligentes, atractivas y dispuestas a comprometerse que por ahí fracasan en cada intento de mantener una relación, ¿no? Tanto hombres como mujeres preparados y capaces que cometen errores en trabajos, en tareas para las que están sobradamente calificados. Entonces, la palabra es, ¿qué pasa entonces? Y no es la falta de habilidades sociales, una incapacidad personal para el amor grabada en el ADN, ni tampoco una carencia de formación para el trabajo que van a hacer, es simplemente miedo. Es miedo. Miedo a ser rechazado, a pasar a hacer el ridículo. Miedo, muchas veces en las relaciones, miedo a ser engañado o abandonado, abandonada por la pareja, temor a parecer inepto o insuficiente. Pasa mucho en los hombres el tema del miedo, muchas veces por miedo a no poder estar a lo que supuestamente ellos piensan que es la exigencia de en vez de un disfrute en una relación sexual, puede generar falta de erección o eyaculación precoz. Es el exceso de perfeccionismo y el miedo por no sentirse que pueden estar a la altura o cumplir con lo que tienen que cumplir, como si tiene que ver con el cumplir, tener una relación sexual y no con el disfrute, el encuentro y la química que a veces se produce y a veces no. Y es como la vida misma, ¿no? No a todos les gusta comer lo mismo. Entonces, a veces puede haber química y otras veces, como te decía, no. Entonces, es como que ese miedo termina como con la profecía autocumplida, ¿no? Es un miedo que es apabullante el modo en que pesa y que termina por hundirte. Y lo hace principalmente a través del mecanismo conocido como la profecía autocumplida, ¿no? Esa persona interesante y encantadora que teme profundamente hacer ridículo en sus, no sé, interacciones sociales y está convencida de que los otros la van a juzgar negativamente. Y bueno, así sus propias creencias, su propio miedo, lo van a conducir a actuar de forma torpe, rígida o poco natural. Y provocan su incapacidad para desplegar las habilidades sociales que posee y mostrarse como uno tal cual es. Que por ahí practicó un tema musical mil veces, le salió genial en familia, en un lugar donde, entre comillas, se sentía amorosamente contenido, y cuando va a expresarse delante de los demás, tiene un montón de temor, le transpira la mano y no le terminan saliendo las cosas. Bueno, algún examen, personas que recontraestudiaron y saben la lección y cuando tienen que ponerse adelante ante el profesor o decir las cosas, se bloquean totalmente. Y bueno, ahí es por miedo a que no le salgan o a que sea todo perfecto y no se permiten poder dejar que fluya lo que tiene el conocimiento interno o el conocimiento adquirido, dejarlo que salga. Y lo mismo pasa con personas que tienen miedo de que su relación se termine, ¿no? Que su pareja lo engañe o que no lo considere lo suficiente. Y es posible que su compañero sienta amor, respeto y compromiso, pero la persona con sus comportamientos inadecuados generados por ese miedo puedan conducir a, al fin de la relación. Reproches, control, peleas generadas por la inseguridad, todos estos actos que no estarían presentes en ausencia de miedo y que terminan desgastando profundamente un vínculo. Así que bueno, del mismo modo también, quien experimenta un gran temor a no ser capaz de superar una entrevista o de hacer un laburo, va a ver que va a ver sus miedos materializados en esa realidad. Entonces ahí hay se juntan un montón, o sea, se juntan factores como la ansiedad y los nervios, y eso te termina paralizando y te impide explotar al máximo las capacidades que poseemos. Y todos tenemos capacidades, pero si vos no podés soltar ese miedo que pesa, te vas a hundir. Ahora, si lo soltas, seguramente vas a empezar a flotar. A ver, con temor, pero no con un miedo paralizante. Y es necesario detener la cabeza por un momento, ¿no? Y el objetivo es poder ser capaces de detectar ese temor que nos mantiene inmóviles, que nos impide el despliegue de nuestras habilidades, que todos las tenemos, y todos tenemos la capacidad de aprender también. Y no obstante, el miedo es un enemigo poderoso, porque su mejor arma es hacernos creer real ese posible escenario de futuro catastrófico. Desde lo espiritual dicen que el miedo es una percepción de la mente, que no existe. Que sí hay peligros, que puede haber peligros, pero que no existe el miedo. Uno puede tener miedo por determinada cosa que no vivió, no la está pasando, y es una percepción de lo que puede. Uno puede estar, escucha que hay, no sé, un accidente o una explosión en un lugar donde vivía un amigo, una amiga, entonces uno tiene muchísimo miedo de que le haya pasado algo y está con miedo. Y resulta que esa persona a lo mejor hacía un día que no estaba ahí, se quedó a dormir en otro lugar, no fue al departamento, y uno tiene miedo de algo que no existe. Sí hubo una explosión, pero no tenemos la certeza de que estaba la persona que queríamos ahí. Y uno tiene miedo igual. Entonces es una percepción de la mente. No tiene que ver con el peligro de decir, bueno, vamos a tal lugar y que te digan, no, pero mirá que nos acaban de avisar que hay una bomba acá, salgamos. Bueno, a eso es peligroso, crucemos la ruta con los ojos cerrados, que van y vienen autos. No, eso es peligroso. El peligro sí existe. El miedo es una percepción de la mente, ¿no? Que te sirve como para prepararte para enfrentar una situación o para poder decir, bueno, no estoy preparado, pero no deja de ser una percepción. De nada sirve intentar no temer, o sea, no tengas miedo no es un consejo adecuado tampoco, porque en muchas ocasiones es irracional y no responde a ninguna lógica ni a ningún hecho tangible, ¿no? Y de este modo, para salir adelante, uno tiene que tener en claro lo siguiente, ¿no? Que uno es responsable de lo que hace, no de lo que, perdón, que uno es responsable. Uno es responsable de lo que hace, no de lo que siente. ¿Qué quiero decir con esto? Que las emociones son válidas en tanto que son reales para vos. O sea, no te culpes ni te desgastes tratando de eliminarlas. Aceptá tu presencia, pero también hacete cargo de tus actos. Aunque sientas temor, animate a relacionarte con otros. Animate a elegir confiar en tu pareja, a atrevete a realizar un trabajo, a cambiar de carrera y empezar otra, a dejar un trabajo para buscar otro que te guste, a mudarte, a separarte, a lo que tenga ganas. Por ahí en las primeras ocasiones el resultado no sea por ahí el deseado, pero te puedo asegurar que si realmente lo sentiste y fuiste por eso, en cada momento de convicción el miedo va a perder poder y el poder ese lo vas a ir ganando vos. Entonces el miedo pesa, pero soltalo y vas a comprobar que siempre supiste flotar. Y está buena la frase que dice, podés visualizar cosas, pero el mundo, en vez de desearlo, vivilo.

Obviamente, si ese miedo que nos paraliza, que nos pesa, que nos hunde, nos afecta mucho. Y hay gente a nuestro alrededor que puede querer que estemos mejor y en algún punto se sienta mal también. Pero con esto de la profecía autocumplida, muchas veces no solamente nos perjudicamos a nosotros, que ya es un problema o es feo, sino que le hacemos mucho daño a los demás también. Porque nuestras creencias nos limitan y en ocasiones también hacen que limitemos a los demás. O sea, si nosotros no tenemos una mente abierta, vamos a cumplir con esas autoprofecías. ¿Se entiende? O sea, la profecía autocumplida es como... Es uno de los fenómenos más interesantes de la psicología social. Aquellos estudiantes de psicología que les guste, o aquellos que les guste la psicología sin que sean estudiantes o profesionales de esto, que simplemente les gusta el bienestar y el gestionarse mejores. Bueno, se ha demostrado de la psicología social sobradamente y en contextos muy diversos el poder que nuestras expectativas tienen sobre la realidad. O sea, lo que pensamos acerca de nosotros y de los otros y del mundo que nos condiciona, a tal nivel que nuestras suposiciones generalmente terminan haciéndose ciertas. Vamos a querer confirmar, bueno, viste que yo te dije, viste que era así. Ahí está la profecía autocumplida. Ese es el nombre que le otorga la psicología a la evidencia de que sostener una creencia falsa lleva directa o indirectamente a su propio cumplimiento. Y existen principalmente tres elementos implicados en este proceso: la creencia falsa que uno sostiene, los actos que se derivan en esa creencia y las consecuencias de estos actos. Esto lo vemos hace un tiempito en lo que es la política y toda la gestión en el mundo, en el Brexit, en un mundo de las fake news y todo eso, pero bueno, está muy marcado en esto de la grieta y todo lo que estamos viendo en el día a día, y hace un tiempo ya que lo venimos viendo, o hace un tiempo que se puso mucho más en marcha y es como que ahora se empiezan a destapar ciertos pañuelos y ciertos velos empiezan a correr. ¿Cómo funciona esto de la profecía autocumplida? Bueno, es un proceso que no solo se activa en las creencias que tenemos acerca de los demás, también nuestras suposiciones sobre nosotros mismos o sobre eventos concretos que se ven influidos por el mismo ejemplo. Esto lo estoy viendo una serie que ya tiene un tiempo, 13 razones, que es una serie de una chica que se suicida, que parece que fuese armada simplemente para adolescentes, con temáticas como el abuso, el bullying, el suicidio, y todas cosas, la angustia existencial de la adolescencia, pero que está muy bueno para que la vean todo aquel que tenga ganas, ¿no? Más allá de que es... Como toda serie tiene que tener cierta intriga y cosa comercial, es muy importante ver cómo... Había otra película que habla de los rumores, cómo de esa autopercepción que uno tiene puede terminar lastimando mucho a los demás. Esto de que si tengo una idea preconcebida de que una persona me va a resultar desagradable, bueno, en base a eso no comparto... O me comporto inconscientemente, ¿no? De una forma fría y cortante con esa persona. Y la persona me va a responder en la mayoría de los casos de la igual manera. De esa forma, mi creencia de que es desagradable va a quedar contrastada, ¿no? No sé, creer que soy incapaz de aprender a manejar. Entonces creo eso y afronto la experiencia con ansiedad, con poca motivación, con miedo que me pesa, y el resultado es que ese desempeño es pésimo y que por ahí tengo miedo de... frené mal, me pegué un susto, se cruzó alguien, había un árbol cerca, y digo, bueno, nunca más. El creer y estar convencido de que... o escuchar a alguien que esté todo el tiempo diciéndote que, no sé, o vos decir, no, me casé, pero esto va a fracasar o no va más, o bla, bla, bla. Y por eso uno actúa con desconfianza, con miedo, con reproches, y el matrimonio termina, la relación de pareja termina, pero lo hace más por los propios actos y no porque realmente estuviese destinado a hacer de esa manera. Entonces, me parece que dentro de la profecía autocumplida hay mucho de prejuicios. Y el prejuicio es eso, pre-anterior, prevaloración, prejuicio a algo. es una opinión preconcebida, un juicio negativo que se emite sobre alguien sin contar con información suficiente para hacerlo. Lo hemos visto en la política en los últimos años, lo hemos visto mucho. No tengo las pruebas suficientes, pero tengo la seguridad o la certeza, o me parece, y no tener las pruebas. Entonces, ¿cómo sería si no hay las pruebas que vos tengas? Bueno, y así en un montón de cosas que van metiendo sobre la cabeza y sobre la percepción de las personas, que obviamente tienen que tener un poco de predisposición a no querer nutrirse intelectualmente o emocionalmente para dejarse enganchar en todas estas cosas, ¿no? Y generalmente todo esto está basado en estereotipos, y los estereotipos nos ayudan a organizar la realidad de una manera simplificada que nos permite desenvolvernos en esa fácilmente. Sin embargo, frecuentemente nos conducen a caer en discriminaciones infundadas, en un racismo absoluto, en decir barbaridades, en personas que dicen barbaridades, que piden muerte, que piden un montón de cosas, que actúan en pos de la destrucción muchas veces, y que después invocan al Espíritu Santo y a que ayudemos a los perros, y que, viste, sí, la foto de la Virgen o de lo que sea, de Buda o de lo que sea, pero predican o infundan cosas que tienen que ver con la destrucción, que está muy lejos de todos esos de todos esos referentes, por decirlo de alguna manera. Y estos prejuicios son precisamente la base de la profecía autocumplida. Cuando nuestra creencia se encuentra relacionada con otras personas, estas pueden verse severamente influenciadas. Y como te decía, bueno, en el ámbito educativo es uno de los más prolijos respecto a la investigación sobre este tema. Se ha demostrado que niños considerados más inteligentes y capaces por sus profesores terminan teniendo un mejor rendimiento académico que los otros, que les dicen no, que no los consideran de ese lugar. O sea, hay como una estimulación sobre el que, entre comillas, podría ser más inteligente. Y ese éxito no se debe a sus supuestas cualidades excepcionales de dicho estudiante, sino a la conducta que el profesor pone en marcha debido a su creencia, ¿no? Las oportunidades de aprendizaje y los retos intelectuales que se le ofrecen a los niños considerados más capaces son mayores, y es esto lo mismo que los conduce a un mejor desarrollo académico, ¿entendés? Y como que la base de todo esto, y es lo que a mí más me duele, la base de todo esto, que lo veo mucho y en el hoy, es la discriminación. Pero bueno, también este efecto es extrapolable a muchas otras situaciones de la vida, ¿no? Cuando, no sé, una madre considera que su hijo es desobediente, se va a dirigir a él con poca paciencia y tolerancia, y va a llevar a que ese chico no coopere, o vas a ver cuando venga tu papá, o esa es la construcción del papá ogro, ¿no? Ahora cuando venga tu papá. Entonces van generando esa profecía. Si un jefe considera poco capacitado a un empleado, bueno, no le va a brindar el apoyo ni la oportunidad para demostrar su valía, no le va a dar bolilla cuando el empleado lo haga bien, va a decir, bueno, fue suerte, no le va a dar valor a eso, y bueno, va a generar... va a terminar confirmando eso de que el empleado no sirve, hará todo lo posible para poder deshacerse de ese empleado. O sea, son muchos los colectivos damnificados por este fenómeno que se experimenta a nivel social, que son los estereotipos. Esto pasa en el género. Cuando vemos una chica o una mujer porque se viste de determinada manera, decimos que es de determinada forma. Bueno, y esto, gracias a Dios, hay una lucha por los derechos y por romper este tipo de estereotipos, pero cuántas personas, que, sobre todo las mujeres, lo han padecido, de que porque tienen una ropa, entre comillas, que podría decirse sexy o lo que sea, son consideradas de sangre caliente, ¿no? Diría mi abuela. Pero no dejan de ser estereotipos y de cosas que no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Y eso es lo que lleva a considerar a las personas más o menos válidas para determinadas tareas en principio, pero también para este otro tipo de cosas que son mucho más agresivas y violentas. Si bien todo es cualquier estereotipo o discriminación es agresiva y violenta, en las mujeres se padecen los golpes, el abuso y un montón de cosas, ¿no? Por eso se brindan apoyos desiguales, ¿no? Que conducen a confirmar esa creencia del estereotipo que uno va construyendo, ¿no? ¿Cuántas, mujeres, inmigrantes y un montón de, entre comillas, minorías se ven a diario afectadas por estas creencias? Incluso los hombres encuentran esta barrera en ciertas profesiones y tareas consideradas como feministas también. Y por eso es imprescindible que en algún punto comencemos a ser más conscientes y a tomar acción sobre estas ideas preconcebidas. No demos nada por hecho sin antes someterlo a la comprobación, ¿no? Esto hemos escuchado en los medios, en los periodistas, esto está hiper recontra, hiper chequeado. Después no estaba chequeado nada y difamaron a una persona y le destruyeron su carrera y un montón de cosas. O sea, comprobemos las cosas antes de someter someter. Primero que no tenemos que someter a nadie, pero comprobemos las cosas, porque de lo contrario vamos a estar juzgando injustamente a las personas e incluso lastimándolas y cerrándole las puertas. Hoy me desperté y el reflejo de mi cara en las sombras de la volví a desaparecer, loco tóxico tal vez. Hoy me pregunté si los fantasmas del pasado que volvieron a mi lado van a desaparecer para empezar otra vez. Para volver. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Bueno, entramos en la recta final del programa de hoy, si bien todavía nos queda tiempo. Y hablando de todo esto, me acordaba cuando estaba estudiando consultoría psicológica y hicimos un trabajo con respecto al efecto Pigmalión. Y viene a tema, ¿no?, a esto que venimos hablando de cómo el miedo te pesa, te paraliza, cómo los prejuicios y el tema de la profecía autocumplida nos lastima a nosotros y a los demás. Y bueno, cuando preparaba el programa me acordaba de esa parte de mi vida en la que había estudiado eso. Y el efecto Pigmalión es un término que utilizó el psicólogo social Robert Rosenthal a raíz de unos experimentos que realizó en el año 1965 para referirse al fenómeno mediante el cual las expectativas y las creencias de una persona influyen en el rendimiento de otra. Y Rosenthal bautizó este efecto en el nombre del mito griego Pigmalión. También hay que señalar que este término tiene su especial origen en la obra del poeta Ovidio. Y tenemos que recordar que Pigmalión era un escultor que vivía en la isla de Creta y que se enamoró de una estatua que él mismo había creado, que le había puesto el nombre de Galatea. Y eran tan fuertes eran sus sentimientos por ella, que pidió a los dioses que la convirtieran en una mujer de carne y hueso para poder amarla como una mujer real. Y Afrodita, como no Afrodita, le concedió su deseo. Más tarde Pigmalión se casó con ella y fruto de ese amor nació Pafo, que fue su hija. El principio de la educación es predicar con el ejemplo, ¿no? Es una frase. Entonces, a ver, ¿qué quiero decir? Este concepto, más allá de lo que podamos pensar, puede resultar increíblemente útil. De hecho, si hay algo que sabe bien todo buen líder es que al transmitir expectativas positivas sobre un grupo determinado impacta en el buen rendimiento de ese grupo de personas. Estaríamos, por lo tanto, ante un constructor psicológico de gran interés. Entonces vamos un poco a esto de Pigmalión y Galatea, también como conocido, por eso venía el caso, como la profecía autocumplida, ¿no? La esencia del efecto Pigmalión, en lo que yo vi en la facultad, consiste en cómo las altas expectativas de alguien en relación a otra persona dan como resultado un alto rendimiento en esa última, o en cómo unas expectativas bajas influyen en el otro de manera negativa y afectan de esa manera su rendimiento. Y cuando estas expectativas, ya sean altas o bajas, proceden de un individuo hacia sí mismo, el fenómeno se conoce como efecto Galatea. Así el proceso clave que subyace tanto al efecto Pigmalión como al efecto Galatea es el poder de las expectativas y cómo estas influyen en las conductas y en los rendimientos, tanto de los demás como de nosotros mismos, por lo que si tenemos en cuenta estos efectos, bueno, nuestras creencias son más importantes muchas veces de lo que pensamos. Por otro lado, algo que también me explicaban en la facultad era que el efecto Pigmalión o efecto Golem es que esta dimensión se da en cualquier escenario social. Lo podemos ver en la crianza de los chicos, en la educación, en el ámbito de una empresa, de un laburo, en un equipo, en cualquier lugar donde una persona o un grupo de personas deban desempeñar una labor. Y ahí vamos sobre el poder de las expectativas. Y una de las investigaciones más importantes sobre este efecto llevó a cabo que podemos profundizar en ella a través de las publicaciones, como no sé, hay muchas universidades que hablan de este trabajo, y en ese trabajo se informó a un grupo de profesores que sus alumnos se les había realizado una prueba para evaluar sus capacidades intelectuales, ¿no? Acá venimos a lo que le decía de Rosenthal, el que le puso el nombre a Pigmalión y lo otro que contaba a través de los griegos, y qué sé yo. Pero bueno, a ver, y vamos al ejemplo de Rosenthal. Te decía, le informó a un grupo de profesores que sus alumnos se les había realizado una prueba para evaluar sus capacidades intelectuales. Y más tarde se les indicó cuáles habían sido aquellos que habían obtenido los mejores resultados, afirmando además que serían los que mejor rendimiento tendrían. Y al finalizar el curso, así fue. Aquellos que habían sido considerados mejores tuvieron un rendimiento mayor. La cuestión estaba en que la prueba que evaluaba la capacidad intelectual de los alumnos nunca se hizo. O sea, nunca se hizo. ¿Qué sucedió entonces? Para que unos chicos señalados al azar como los mejores llegaran a convertirse en eso. Y la respuesta la encontramos en que los profesores se crearon altas expectativas en relación a ellos y actuaron a favor para que éstas se cumplieran. Entonces el clima, la actitud, la predisposición a enseñarles era diferente y más especial. Además, estudios posteriores con estudiantes de diversas edades confirmaron estos resultados. Entonces, ¿qué quiere decir este estudio? Parece que el efecto Pigmalión es un fenómeno positivo al que podemos sacarle mucho partido si lo utilizamos para el bien. ¿Y de qué manera? Bueno, mostrándole a los jóvenes lo mucho que se espera de ellos. El problema es que esto es algo más complejo de lo que parece, porque estas expectativas tienen que ser reales y no estar fundamentadas y arraigadas en la mente del adulto que supervisa la educación de esos jóvenes, porque si no, más que una expectativa de que es un mandato, ¿estamos? O sea, entonces el efecto Pigmalión se produce por lo que comunicamos a través de nuestros gestos, de nuestras actitudes, de los mensajes implícitos en lo que decimos, por lo que si queremos buenos resultados tenemos que creer en nuestras palabras. Por esto te decía que hay que profesar con el ejemplo. Si nosotros le decimos algo a nuestros hijos, o a nuestra pareja, o a nuestro compañero de trabajo, o a lo que sea donde estemos, decimos una cosa y hacemos otra, y estamos mostrando un grado fuerte de hipocresía, por miedo o vamos sobre la corriente y no decimos lo que realmente pensamos por miedo a ser rechazados o algo, es lo que hablábamos al principio, de que nos afectamos a nosotros y a través de la mentira y de la hipocresía vamos a afectar el grupo también, o a la pareja o lo que sea. Entonces, a ver, ahora que estamos tanto con los chicos en casa y con todo esto de la educación, con a distancia todo esto, y que los padres muchas veces ayudan, están ahí encima como estaban antes los docentes presenciales, el hecho de verse reflejado en un hijo o en un alumno y querer que sea como nosotros, que consiga lo que hubiéramos querido, lo que consideramos que debe ser, bueno, eso puede provocar que las consecuencias del efecto Pigmalión se tornen negativas, porque es un mandato. Entonces las expectativas sobre el otro se manipulan al pasarlas por un filtro personal, ¿no? Por mi percepción de la vida. Y de ese modo, muchos padres, profesores, consiguen que sus hijos, alumnos, se conviertan justamente en lo contrario de lo que quieren ellos mismos, por su lenguaje, sus reproches, sus mensajes, se centran constantemente, es como la picadora de carne, ese video de Pink Floyd, tan conocido, donde iban caminando todos, iban cayendo los alumnos a la picadora de carne, ¿no? No sé, cuando un chico escucha constantemente cosas como... Se trata de hacer los deberes, que así no vas a llegar a nada en la vida. O si seguís haciendo eso, vas a ser un desgraciado. O que está oyendo, lo que está oyendo todo el tiempo, que va a ser un desgraciado y que no va a llegar nunca a nada en la vida. Bueno, esos mensajes que los adultos entienden como motivadores, lo que hacen es mostrarle al niño unas expectativas muy poco positivas. Porque no lo entiende así. Porque en algún punto no es capaz de evaluar las consecuencias de algo tan abstracto. ¿Se entiende? Y es mucho peor cuando un niño escucha algo parecido, no sé, querés ser tan inútil como tu papá, como tu mamá, o padre separado que dice, bueno, vas a ser igual que tu vieja, sí, siempre. Bueno, querés, nunca vas a tener nada, vas a ser un miserable toda la vida. Bueno, son todas cosas que van quedando en la cabeza de un chico que a lo mejor quedó en tu niño también, ¿eh? Por eso como adulto vos tenés miedo y te pesa ese miedo ahora y te paraliza, ¿eh? Ojo, esto para que lo abramos en la cabeza como es centrado en vos y que podamos reflexionar todos un poco y hacer una introspección, que irnos a dormir hoy con un poquito más de autoconocimiento y que nos movilice un poco como para salir de la zona de confort. Porque no se trata de decir tampoco constantemente al otro lo que no queremos que haga, lo que no queremos que sea o que suceda, sino todo lo contrario. Si queremos obtener buenos resultados, hay que influir de manera positiva. Lo dicen los metafísicos a esto, el yo soy, ¿viste? El universo no conoce el no, así que no pongas no. Cada vez que decís no quiero deudas, saca el no, quiero deudas. ¿Se entiende? El universo no conoce el no. Entonces hay que afirmar en positivo, pero actuando en consecuencia, predicando con el ejemplo. De esa manera podemos evitar, para evitar efectos nocivos de este efecto Pigmalión, lo que es fundamental es que los padres, los profesores, los adultos que tienen influencia sobre un niño o un adolescente hagan un ejercicio de autoexploración. Y vos mismos, si sos un adulto y no tenés ahora, no estás con tus chicos o no tenés hijos o ya son grandes o lo que sea, pero sentís que hay muchas cosas que te dan miedo y que el miedo te hunde y te paraliza, bueno, revisá también esa relación con tu niño, hacé de cuenta que estás reeducándote. ¿Me explico? Y que tenés responsabilidades sobre escuchar a tu niño interior, hacer una autoexploración, porque es lo que te va a permitir descubrir cuáles son las expectativas reales que tienen hacia el otro y por qué, o que tuvieron hacia vos y qué te pasó. Y en ese sentido habría que analizar la realidad, aunque no sea exactamente como nos hubiese gustado, qué es lo que pasó, no las verdades, que son según quienes las miren, la realidad. Estamos, se trata por una parte de sacarle el máximo partido a las posibilidades reales y por otra no imponer creencias limitantes, sino ayudarte a superarlas también. Entonces es vital cambiar el modo de expresarme, de formular las afirmaciones, las preguntas y los comentarios, si estoy en esta situación de un niño, ¿entendés? O mis pensamientos para conmigo, si no es que estoy con un niño y me lo hago a mi niño interior, a mi niña interior. O cuando hablo, si estoy en mi pareja, a mi pareja y cómo me estoy expresando. Y en la actitud hay un montón de cosas, el pensamiento, la forma de mirar, el tono de la voz. El hablar, el poder hablar para poder decir lo que queremos transmitir, el poder escuchar y no estar... No estar esperando que el otro hable para ya contestarle. Mientras el otro está hablando, yo ya estoy procesando la respuesta. No. O sea, en este sentido, poder reconocer al otro por lo que es. Y tener la empatía de poder descubrir cuáles son sus habilidades y todo lo que tiene de positivo. Y ayudarlo a acompañarlo, a que se sienta acompañado y sobre todo a que mejore su autoestima, su actitud ante la vida. Y lo mismo hace con tu niño. Muchas veces es el niño interior el que está lastimado, pero otras veces es el adulto que no quiere verse como tal. Y el niño, bueno, está ahí, pero no está tan lastimado como parece. El adulto insiste en seguir queriendo ver un niño destruido, una niña destruida, y en realidad es el adulto que no se quiere ver como tal. Estamos, entonces, a ver, cosas que me vinieron de su momento de la facultad, esto del efecto Pigmalión, que funciona cuando lo hacemos en positivo, y hace unos años que ya pasó esto, cuando estaba estudiando esto, un psicólogo de nombre Ulrich Bosser, creador de un centro de aprendizaje, progresó social entrenamiento de líderes y llevó a cabo un programa en el centro de educación secundaria de Boston, en un entorno favorecido, y la idea era aplicar las bases de ese efecto Pigmalión entrenando primero al profesorado, y los resultados no pudieron ser más positivos y alentadores, o sea, la puntuación académica mejoró sobre todo en la lectura y en la matemática. y hay un montón de lugares y de estados en Estados Unidos que se manejan de esa manera en el sistema educativo. De hecho, la facultad en un momento cuando yo estaba estudiando era educación centrada en el alumno. O sea, si bien había un montón de cosas que vos tenías que saber en el programa, vos te centrabas más en lo que te gustaba de todo eso. Tenías que tener como un conocimiento general de un montón de cosas, pero desarrollar mucho más sobre lo que más te gustaba. Y hay muchos lugares educativos que se desarrollan sobre eso. O sea, sí, te enseñan a sumar los países, qué sé yo, pero si sos o si vas sobre el rama de las artes, sobre el rama de lo más técnico, todo, te van acompañando a eso, ¿no? Uno se centra sobre lo que uno le gusta, como le gusta y como quiere. Estamos, entonces ahí ya las expectativas de los demás empiezan a romperse. Es lo mismo que cuando yo les digo, te digo a vos o en una consulta, hacé lo que te excite y lo que te plazca, sin esperar nada de nadie. Basta de esperar algo de los demás, que no significa que no te lo den, sino que vos tenés que ser feliz al poder hacer lo que te excite y lo que te place. Y después, si te dan un reconocimiento, bueno, genial, serás feliz dos veces, porque hiciste lo que te gustó, lo que te excitó, lo que te dio placer, y a su vez después te dan un reconocimiento que no esperabas, entonces sos feliz dos veces, ¿se entiende? Es eso, muchas veces las cosas pasan porque uno les pregunta, ¿hacés lo que te excite y lo que te place? ¿Querés esto, querés otro? No, pero bueno, lo que pasa, ¿qué? Y ahí empezamos con las excusas y con todo lo que tiene que ver con los miedos, y en algunos casos con esas lealtades familiares invisibles y esas expectativas que nos atrapan. En ese refugio de reproches, si es que existe todavía, una caricia es para mí. Temo haberme enamorado, puede que esto sea una plaga, no quiero contagiar a nadie. Cada vez que vuelvo a estar en esta situación, caigo vulnerable a tus encantos, me vuelvo el más débil. Quizás me faltó aclarar que hasta ayer fui invencible. Sin embargo, tiemblo al viento como un celofán. ¿Cuál es el color invisible? ¿Cuál es el color invisible? Si es que habito una sonrisa, me la quiero adjudicar. Puede que sea tramposo de mi parte apoyarte cuando el mundo embiste contra ti. Cada vez que vuelvo a estar en esta situación, te caigo vulnerable a tus encantos, me vuelvo el más débil. Quizás me faltó aclarar que hasta ayer fui invencible. Sin embargo, tiemblo al viento como un celofán. ¿Cuál es el color invisible? ¿Cuál es el color invisible? ¿Cuál es el color invisible? ¿Cuál es el color invisible? ¿Cuál es el color invisible? Es el color invisible. Chofer, deténgase, que yo me bajo aquí. Chofer, deténgase, que yo me bajo aquí. Chofer, para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, Comunicate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Bueno, ahora sí, llegamos al final y ojalá que te haya servido esto. Está bueno el sentir, el vivir a través del corazón, y la cabeza es importante, pero aprendamos a pensar, porque si aprendemos a pensar vamos a tener una nueva comprensión de la vida, vamos a crear nuevas maneras de resolver algunos problemas, vamos a utilizar el pensamiento para lo positivo, para el bien común. Pero bueno, como decía Séneca, como el suelo, por rico que sea, no puede dar fruto si no se cultiva, y la mente sin cultivo tampoco puede producir. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Si escuchaste un poquito a tu corazón, si trabajarás para que los miedos empiecen a ser parte de las anécdotas y el pasado solo será eso y nunca una barrera para el futuro, en buena hora pasó este Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani.